Señoras y señores, su atención, por favor, mamá y papá. Ritmo Cuento, un viaje por la imaginación a través de las palabras, el canto y la ciencia. Ritmo Cuento, un espacio para descubrir las emociones de grandes y pequeños. Ritmo Cuento. A todas las partes del mundo pedimos el mejor regalo, el más lindo que hay. No cuesta dinero, pero es el más bello. En el día del niño, queridos papás, paz y amor, mucha paz y amor. En el día del niño, queridos papás, el regalo más lindo es el amor. Paz y amor, mucha paz y amor. En el día del niño, queridos papás, el regalo más lindo es el amor. La, la, la, la, la, la, la, la. Papito querido, tú que sabes tanto como mi maestra que cuenta hasta cien. Dime por qué a veces los grandes pelean, si tú me enseñaste que eso no está bien. Paz y amor, mucha paz y amor. En el día del niño, queridos papás, el regalo más lindo es el amor. Paz y amor, mucha paz y amor. En el día del niño, queridos papás, el regalo más lindo es el amor. En el día del niño, queridos papás, el regalo más lindo es el amor. Bienvenidos, un nuevo Ritmo Cuento sale al aire, el espacio de pequeños al que están invitados los adultos también. Bienvenidos todos, es maravilloso hacer nuestro programa y hacerlo contigo. Si eres profe, si eres niño que lo quiere compartir en su cole o con otros amigos, si lo quieres transmitir, solo llámanos y te enviamos los links. O entras a nuestro Facebook, Casa de la Cultura de Ecuador, pinchas escuchar y lo oyes en el momento que quieras porque siempre están colgados allí. La sorpresa es que este domingo a las 11 de la mañana, aquí en la Casa de la Cultura de Ecuador, en la sala Jorge y Casa, vamos a estar presentando cuentos y cantos para todos los niños que vengan. Carla pinta, Fabi canta y... ¿quién? Nuestro programa Cuenta Cuentos, de Ritmo Cuentos, porque estamos celebrando nuestro aniversario y el Día del Niño. A las 11 nos vemos aquí en la Casa de la Cultura, en la sala Jorge y Casa. No te lo pierdas, no tiene costo. Y ahora, nuestra primera sección. Érase una vez, recordándoles que el que nos mande un mensajito al 099-657-7004, y si quieren lo repito, 099-657-7004, se gana un cuento que la señora Gladys Ortiz nos regala para nuestros escuchas más guaguitas. El viejo hospital de los muñecos llegó el pobre Pinocho malherido, porque un espantapájaros bandido lo sorprendió dormido y lo atacó. Llegó con su nariz hecha pedazos, una pierna en tres partes astillada, una lesión intacta. grave, y en sí de su desmayo no volvía, y el viejo cirujano no sabía a quién pedir prestado un corazón. Entonces llegó el hada protectora, y viendo que Pinocho se moría, le puso un corazón de fantasía, y Pinocho sonriendo despertó. Escriba a Ritmo Cuentos en Facebook o llámenos al 289-5857 o al 222-0966. Érase una vez, el corazón de las mágicas historias de hoy y de siempre. Érase una vez. Cazador sin suerte. Agarra la escopeta, José, agarra la escopeta y vete a cazar, le dijo a su hijo su mamá. Tu hermana se casa mañana y hay que hacer hallacas y, ¿por qué no?, un buen conejo al horno. José agarró la escopeta y se fue a cazar. Pronto vio a un conejo que saltaba de unas matas y corría por un campo. Cargó la escopeta, apuntó, apretó el gatillo y ¡pum!, dijo la escopeta, con voz verdaderamente humana. Y en lugar de disparar la bala lejos, la dejó caer al suelo. José la recogió y se la quedó mirando asombrado. Luego observó atentamente la escopeta, que parecía la misma de siempre, pero que en lugar de disparar había dicho ¡pum!, con una vocecilla alegre y vivaz. José examinó también dentro del cañón, pero ¿cómo podía haber alguien escondido allí? Realmente, dentro del cañón no había nada ni nadie. Mi mamá quiere que yo lleve un conejo, y mi hermana quiere que preparen hallacas. En aquel momento volvió a pasar el conejo de antes por delante de José, pero esta vez llevaba un velo blanco en la cabeza y flores de azahar en el velo. Iba con la mirada baja y caminaba pasito a pasito. «Vaya», dijo José, «también la liebre se va a cazar. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Cazaré un pavo?». En efecto, un poco más allá vio un pavo que paseaba por el camino tan tranquilo como el primer día de caza, cuando los pavos no sabían que era una escopeta. José apuntó, apretó el gatillo y la escopeta dijo «¡Pam! ¡Pam!» dos veces, como había hecho un niño con una escopeta de madera. El cartucho cayó al suelo y asustó a unas hormigas rojas que corrieron a refugiarse debajo de unas piedras. «¡Ay!», dijo José. «¡Cónchale!, contenta se va a poner mi madre si llego sin nada». El pavo, que al oír aquel ¡pam! ¡Pam! Se había escondido en la espesura, volvió a aparecer en el camino y esta vez seguido de sus pequeños en hilera, que tenía muchas ganas de reírse. Y detrás de todo iba la madre, orgullosa y contenta como si le hubieran dado el primer premio. «Claro, tú estás contenta», dijo José. «Tú te casaste hace tiempo. ¿Y ahora qué caso yo?». volvió a cargar la escopeta con mucho cuidado. Miró alrededor y solo vio un pájaro sobre una rama que silbaba como diciendo: ¡Ey, ey! ¡Mira qué bella es la vida! José ni lo pensó, disparó. Y la escopeta dijo: ¡Bam! Como los niños cuando leen comiquitas. Y añadió un ruido que parecía una risita. El pájaro silbó más alegremente que antes, como diciendo: ¡Has disparado! ¡Has oído! ¡Te has quedado aturdido! ¡Oh, dijo José! Creo que hay huelga de escopetas. ¿Has tenido buena caza, José?, le preguntó su mamá al regreso. Sí, mamá. He cazado 3 formas diferentes de amar a los animales. Y sabe, me las enseñó mi escopeta en huelga. ¿Qué les pareció esta historia? ¿Qué le hubieran cambiado? ¿Qué le hubieran agregado? Está fantástica, ¿verdad? Habla de la compasión, entre otras muchas cosas que tú has podido imaginar. Hablemos hoy de la compasión. ¿De acuerdo? En Ciencias y Algo Más, hablemos de la compasión. Escriba a Ritmo Cuentos en Facebook y ritmocuentos@gmail.com o llámenos al 289-5857 o al 222-0966. Más que ciencia, el espacio para conocer de qué, cómo y por quién está hecho el mundo. Un acercamiento al Summa Causae. La compasión es ese sentimiento de la escopeta y que luego el niño aprendió por los animales. Es una virtud, nos hace más humanos, capaces de construir buenas relaciones. nos da serenidad en el alma. Cuando nos compadecemos, entendemos a los demás. Sentimos el dolor de nuestros amigos, de nuestra familia, de los que no conocemos. Creamos energía de amor y comprensión. La compasión va más allá de entender lo que otros pueden sentir, el dolor o el sufrimiento, porque también incluye que quiero ayudar, quiero buscar solución. Por eso, quien tiene compasión es capaz de transformar su mundo, el mundo de su familia, el mundo de su colegio, el mundo de los suyos y el resto del planeta. ¿La palabra de dónde viene? Del latín, un lengua antigua, de donde viene nuestro idioma, compasio, compasio. Es la traducción de la palabra griega, simpatía, que se dice oup maouiou. ¿Sí? Es lindísimo, ¿verdad? En cuanto percibimos, nos damos cuenta del dolor del otro. Nos damos cuenta de que nosotros somos en la medida en que existen los demás. Que es importante. Y todos nacemos con esa capacidad. Cuando un niño está llorando, otro niño lo oye y también le dan ganas de llorar. Eso es universal. Así que simplemente vamos a seguir practicándola toda la vida. Y hoy les vamos a decir cómo. Vamos a celebrar que ya sabemos lo que es la compasión para ir a las buenas noticias. ¿Cómo puedo entrenar la compasión y la bondad? Pero antes, un tema musical. Posible ejercitar la empatía y la compasión. Esa es la buena noticia de hoy. Como aprendemos a tocar un instrumento, practicamos un deporte, aprendemos a leer, a escribir, a caminar. Sí, es cuando queremos que otros sean felices y aliviar el sufrimiento de los demás, hay que practicarlo. Los científicos, puede que tú seas un científico, ya lo han comprobado. Porque cuando escuchamos la voz de una persona triste o la risa de un bebé, se activa en nuestro cerebro la ínsula. ¡Ish! ¡Qué interesante!, ¿verdad? Y se ha demostrado que la ínsula nos pone en sintonía con las emociones de los demás. Esa ínsula es mucho, mucho más grande en los monjes, porque practican más que nosotros en las ciudades, porque meditan. Así que a practicar la meditación, no importa la edad, a cualquier edad la meditación es solo sentir nuestra respiración y calmarnos. Eso nos ayuda a ver el mundo como es y salir de nuestra conversación constante. ¿Cómo lo hacemos? Practiquemos. Respiremos. Primero inspiramos y luego expiramos. Y nos vamos a concentrar en ese aire que entra, cómo entra y cómo sale. ¿Listos? Adelante. Eso es todo lo que tenemos que hacer para meditar. Si hacemos un ratico todos los días eso, bueno, imagínense que hay colegios que lo han implantado ya y los niños meditan varias veces al día por algunos minutos. Se pegan menos, riñen menos, se lo llevan menos de las iras, se burlan menos de los demás y son más calmos. Podemos sacar provecho de esa capacidad que tenemos los humanos de que a medida que aprendemos nos volvemos más inteligentes. Practiquemos la meditación para ser más compasivos y volvernos más inteligentes. Les dije que les iba a decir algunas formas de practicar la compasión, ¿verdad? La primera, observando a los demás. ¿Cómo reaccionan? ¿Qué es lo que les duele? ¿Qué es lo que les preocupa? Y con esa observación que es el otro, no yo. A mí no me preocuparía eso. ¿Y por qué le duele eso? No. ¿Qué hace que a él le duela eso? Que a mí a lo mejor no me preocuparía. Que a él eso lo altere. O sea que yo pienso distinto. Y oímos lo que le pasa a los otros. Eso es fácil. Y realmente solo hay que practicarlo. Entendemos a las demás personas como ella, no como nosotros. Es bellísimo. También se necesita paciencia para ayudar a los demás lo más que podamos. Reconocer que todos somos diferentes y que a la vez somos iguales. Esto lo hemos conversado muchas veces en nuestro programa. Lo diferente que somos unos de otros, lo único que somos y lo iguales que somos. Todos queremos ser amados, no ser rechazados. Todos queremos ser queridos y querer. Todos queremos superar nuestras dificultades. Y cuando nosotros entendemos eso de los demás también, ¡uy! Evolucionamos, como decía el maravilloso Darwin, que la compasión era lo más elevado en la evolución de los seres. Precioso, ¿verdad? La empatía, la compasión, la amabilidad y la nobleza son rasgos que podemos compartir con otras especies. Hay una tendencia a educarnos cada día más en estas virtudes, porque la compasión sana y sanará al mundo. La amabilidad tiene el poder de curar. Recibir un trato amable, dar un trato amable, es tan positivo para la salud como la alegría. Baja el dolor y la preocupación. En el caso de los papis y los abues, baja la presión arterial. Nuestras heridas se cierran más rápido. Nos demoramos menos en el hospital. Todo se sana más rápido con la compasión. Sí, una canción para celebrar y luego nuestra sección de comer y paseo. La vamos a hacer los dos al mismo tiempo. ¿Por qué? Ya verán. Te has sentido mal, no encuentras tu lugar. Gritas fuerte, pero nadie te puede.

El que dirige el juego, sea la mami, sea el ñaño mayor, sea el menor, quien sea, le asigna a cada niño un y a cada uno de los miembros de la familia o del cole un amigo secreto que nadie va a saber. Por un tiempo, cada niño va a estar atento a las cualidades y a los valores de ese amigo secreto. Terminó el tiempo, cada quien escribe una carta a su amigo explicándole qué era lo maravilloso que él le vio. Y si no sabes escribir, lo dibujas y se lo explica. ¿Qué te parece? También podemos hacer un collage con todas las cosas hermosas. ¿Qué les parece? Fantástico, ¿verdad? Escriba a Ritmo Cuentos en Facebook y ritmocuentos@gmail.com o llámenos al 289-5857 o al 222-0966. Bueno, nos vamos a despedir recordándoles que este domingo a las 11 nos vemos aquí en la Casa de la Cultura de Ecuador para celebrar nuestro aniversario en la Sala Jorge y Casa. Celebraremos el Día del Niño junto a nuestro aniversario sin costo. Cuentos, cantos que va a hacer Fabio Lano, pintura por Carla y nosotros vamos a estar celebrando un año más de nuestro espacio. Gracias por haber estado allí una vez más. Momento. Sube a la rama más alta que encuentres. Mira el cielo, es todo tuyo. Cuando abras tus alas, sabrás que ya puedes volar. Y recuerda siempre, si algún día te sorprende la tormenta, vuelve al nido, te estaré esperando. Escriba a Ritmo Cuentos en Facebook o llámenos al 289-5857 o al 222-0966. Yo quiero jugar con...